Bueno, concejales, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 10 de septiembre de 2020. Marcelo, por favor, quizá nuestra insignia patria. Y allá vamos. Muchas gracias. Está a cargo de... De la lectura. Exacto. Capilla del Monte, 8 de septiembre del 2020. Orden del día. Por la presente se informa a ustedes, en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante, a llevarse a cabo el día jueves 10 de septiembre del 2020 a las 18 horas en la Sala Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes proyectos de ordenanza a saber. Punto 1, lectura acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, proyecto de ordenanza, ampliación horaria comercial, gastronómica y cementerio. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado atentamente. Bueno, acta número 441-2020, Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, a los tres días del mes de septiembre de 2020, siendo las 18:10, se reúne en Sala de Cultura para dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Los señores concejales, encabezados por el presidente del cuerpo, concejal Francisco Gramajo, vicepresidente primero, concejala María José Bandini, vicepresidente segundo, concejala María Gabriela Negri, y los concejales Salomé Mesía, Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día, saber. Punto 1, lectura acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Concluido el izamiento de la enseña patria a cargo de la concejala María Gabriela Negri, el presidente toma la palabra y efectúa la apertura de la sesión con la presencia de la totalidad de los concejales en el recinto deliberativo. Atento al orden del día determinado para la sesión, el presidente del Consejo Deliberante requiere al secretario proceda a dar lectura a acta 440 del 2020 de la sesión anterior, la que una vez finalizada, puesta a consideración de los ediles presentes, resultando aprobada por unanimidad de 7 votos. A continuación se prosigue el curso del orden del día con la lectura de correspondencia habiente, que inicia con la nota remitida por el señor Claudio Gacera, presentando la sugerencia acerca de la creación del Departamento de Defensa Civil de Capilla del Monte, donde este cuerpo de ediles resuelve enviar nota al señor intendente como máxima autoridad de dicho organismo a nivel local para ver la posibilidad de concertar una reunión con el solicitante. Luego se da lectura nota de vecinos autoconvocado barrio La Gemela, donde comunican a este Consejo Deliberante una serie de necesidades y propuestas, tales como inseguridad, gestión ante obras públicas, la problemática de la mosca, la falta de servicio y el aumento del boleto del transporte urbano, la necesidad de habilitaciones de comercio en diferentes rubros en el barrio. Luego de la lectura, a través de la concejala Bandini, se abre el debate y se aborda la problemática del servicio urbano, donde el concejal Fumiato pone de manifiesto que el titular del urbano decidió unilateralmente quitar el servicio en los horarios de la tarde, como así también el incremento del boleto, e insta a que este cuerpo ponga en vigencia la ordenanza, porque el servicio está con prorrogativa con un plazo de vigencia del 2018 hasta marzo de 2020. Atento a eso, este cuerpo tiene que poner y analizar y trabajar sobre la ordenanza en cuestión. La concejala Negri se refiere en el mismo sentido, manifestando que es una problemática que viene desde hace mucho tiempo, que Capilla ha crecido notablemente su población y se ha extendido en su radio urbano, por lo cual hoy es un servicio imprescindible. Conforme a ello, este cuerpo tiene que abocarse a un trabajo en comisión independientemente de la decisión que tome el Ejecutivo. Luego de algunos dichos y deliberaciones en cuanto a supuestas dudas y irregularidades en que puede estar incurriendo dicho servicio, se resuelve convocar al titular para el lunes 14 de septiembre a las 18 horas en trabajo de comisión para que el titular nos informe y aclare su situación ante el municipio y usuarios como prestador del mismo. Además, el presidente sugiere al secretario enviar al Ejecutivo Municipal una nota para dar conocimiento y posible respuesta a los diversos temas que atañen en su competencia con respecto a los demás reclamos de la presente misiva. Luego se da lectura a nota de Feria Buen Vivir, en la cual solicitan calendario con fecha para su realización hasta fin de año. Culminada la locución en la voz de la concejala Bandini, le informa a sus pares que esta solicitud ya ha sido otorgada por el Ejecutivo Municipal. La siguiente nota es remitida por un grupo de comerciantes que manifiesta no estar representado por ninguna cámara comercial ni política, en la cual refieren que se han visto afectados no solo por las bajas ventas o la reducción horaria de la pandemia, sino también por la cantidad de comercio del mismo rubro que se han habilitado en los últimos meses a muy pocos metros de distancia, y solicitan que se revea o estudie alguna medida con respecto al rubro y distanciamiento para su habilitación. A ello, el concejal Rodríguez manifiesta que hizo como intermediario en presentar la nota y dice estar trabajando en un proyecto de ordenanza que ya estuvo en vigencia en el año 2010, pero que luego se derogó por distintas razones políticas, el cual inculca en la cantidad de metros que se deben habilitar los comercios acorde a su actividad o rubro. Seguidamente, el presidente, en uso de la palabra, informa a los ediles que para el día del lunes, en trabajo de comisión, se va a seguir con el tratamiento del proyecto de ordenanza PUPA, y para ello se ha convocado a la gente de bromatología del Ejecutivo Municipal para ser escuchado y dar su relato sobre el proyecto en cuestión. A continuación, la concejal Bandini propone lectura de una nota de Lo que hacemos por Córdoba, en la cual hace extensivo a los concejales de los distintos bloques a emitir una declaración de agradecimiento y felicitaciones a nuestro bombero voluntario por toda la tarea, esfuerzo y compromiso asumido en los incidentes de fuego en nuestra zona sufrió días atrás. Luego de la lectura, los concejales se expresan al respecto, coincidiendo en la tan noble tarea y con un profundo agradecimiento por su vocación y entrega ante este tipo de catástrofe, y acordando un merecido reconocimiento a todos los bomberos voluntarios y vecinos que participaron con un gran sentido de servicio y solidaridad. Ya habiendo culminado con la lectura de la correspondencia, la concejal Negri solicita ingresar sobre tabla un proyecto de resolución de su autoría inspirado en el caso Solange, siendo aprobado para su tratamiento. Para ello, la concejala se aboca a la lectura para el conocimiento de sus padres. Ya concluida esta, la concejala se refiere al respecto, manifestando que esto ha sido el caso de más resonancia pública, pero no ha sido el único, ya que se han sucedido otros casos en el país donde se ha presentado recurso de amparo, ya que se impedían las visitas familiares de enfermos en estado terminal, y además pone en relieve que en algunas ciudades se está tratando de adecuar para dar cumplimiento al Decreto Nacional 714-20 en su artículo 27, inciso 2, en el cual habla de permitir el acompañamiento no solo de los enfermos de COVID, sino de otros tipos de enfermedades en estado crítico, cumpliendo con las condiciones de bioseguridad e higiene que se necesitan. Y culmina su relato que la presentación de esta resolución es con el espíritu de que no nos suceda a nosotros algún caso similar a lo ya acontecido, y para que el Ejecutivo Municipal interceda ante las autoridades provinciales y el COE con el fin que permita a los familiares contemplar la posibilidad de visitas de las personas más cercanas al paciente en estado crítico. Luego de ello, el concejal Onto, en uso de la palabra, relata su experiencia como médico del Hospital Domingo Funes y miembro del COE regional, diciendo que cada caso es particular y que ellos en el FUNE han tenido que reducir las visitas para que disminuya la circulación del virus. Es por ello que ya no se permiten las visitas como antes, e inclusive se han instalado consultorios externos para evitar todo tipo de circulación. Pero tiene conocimiento que en algunos casos especiales la directora del COE ha permitido en algún momento a familiares a que se acerquen a pacientes terminales para asistir al fallecimiento. Por otro lado, aclara que si un paciente se encuentra en terapia intensiva, no se puede tener familiares ingresados a la misma. Y pone de relieve que no es lo mismo un paciente que se encuentra internado en piso a un paciente aislado por su patología, como puede ser por COVID, o por lo cual no puede ser acompañado. Y culmina su relato manifestando que hacer algo muy general no sería muy práctico en este momento. En uso de la palabra, el concejal Rodríguez pone en conocimiento que hace 48 horas el ministro de Salud de la provincia y su equipo de profesionales están trabajando en un protocolo para abordar con una solución a este tipo de casos. Y así instalado el debate, los ediles continúan con su relato y considerando por más de 30 minutos, cuyos dichos quedan en audio. Conforme finaliza el mismo, se somete el proyecto a votación, no siendo aprobado por 4 votos a las negativas, 4 hacemos por Córdoba, 3 votos positivos, 1 voto junto por Capilla, 1 voto compromiso federal y 1 voto vamos Capilla. Seguidamente, el presidente propone al cuerpo esperar unos días a que el personal para que luego de ello debatirlo. Comienza la concejala con la... Se me dio vuelta la hoja. Tranquilo. Seguidamente, el presidente propone al cuerpo esperar unos días a que se expida el Ministerio de Salud con un protocolo que contemple este tipo de situaciones, con la propuesta de pasar el proyecto a comisión y conforme a ello dar el debido tratamiento, lo cual es aprobado por la mayoría de los ediles presentes. A continuación, la concejal Negri solicita la palabra para exponer un hecho delictivo de público conocimiento publicado en las redes sociales, remitido por quien fuera la víctima, tratándose de la directora de un jardín de infantes de nuestra localidad, que además de relatarle su preocupación por otras situaciones en su barrio, la damnificada le comentó a la concejala que tuvo inconveniente con la denuncia policial, la cual no le fue tomada. Por este y otros hechos que se vienen dando con relación a la fuerza policial, la concejala Negri le propone al presidente que sería oportuno invitar a este consejo deliberante al comisario para plantearle y transmitirle las preocupaciones que tienen todos los vecinos. También pone de manifiesto que este consejo creó la seguridad ciudadana y el intendente incorporó otro móvil, pero solo con el trabajo de ellos no alcanza, y que esta problemática se debe tomar con una visión más general donde la fuerza policial tiene que ser protagonista principal en sus funciones. El concejal Fumiato manifiesta que el comisario está cuestionado desde hace mucho tiempo y que acompaña esta preocupación, pero muchas veces traemos este y otro tipo de problemas a este consejo y este consejo se lo saca de encima, argumentando que no nos corresponde, ya que este es un ámbito parlamentario donde la comunidad se quiere manifestar a través de los diferentes espacios políticos representativos. A lo expresado por la concejala, el presidente se refiere al respecto manifestando que él tomó conocimiento de ese hecho, se apersonó y estuvo hablando con el damnificado y tomó nota con una lista de 9 puntos que le plantearon. Le responde el concejal Fumiato que cree que ninguno en este cuerpo se saca los problemas de encima y mira para otro lado. Conforme a lo expresado por el concejal Fumiato, se extiende el debate por más de 25 minutos, quedando en audio los relatos vertidos con la moción de la concejal Negri de invitar al comisario a una reunión en comisión, la cual es acordada entre ellos y mediante notificación del secretario convocarlo para el lunes 7 de agosto del corriente a las 18:45 horas. Ante esta propuesta, la concejala Bandini, en uso de la palabra, manifiesta que el intendente le transmitió que se encuentra siguiendo la sesión y escuchando los temas abordados, por lo cual hace extensivo a este cuerpo la invitación a la reunión a llevarse a cabo el próximo lunes a las 10 horas en las instalaciones a confirmar, con la presencia de autoridades de la fuerza de seguridad a nivel local y regional. Seguidamente, la concejal Negri solicita al presidente la palabra para darle lectura a una publicación en las redes, que según manifiesta la atañen en lo personal, para luego de ello debatirlo. Comienza la concejala con la locución, manifestando que ante el ataque sufrido, el presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, en manos de Luis Busto, en el Facebook del mismo consejo, la organización peronista, le dan su apoyo total al concejal y luego hace referencia a que el preopinante Luis Busto responde políticamente a la señora concejal Gabriela Negri, repudiando el intento de manipulación y censura del concejal peronista, sabiendo que estas artimañas son parte de una política que solo sirve a intereses personales. Luego refiere a que el concejal Rodríguez y la concejal Negri no quisieron sacar licencia para que asumiera la persona que sigue en la lista de sus respectivos partidos para integrar la comisión investigadora de la deuda municipal, y que detrás de estas maniobras propias de oscurantismo está el marido de la señora Negri, el abogado Claudio Massa, quien seguramente debe haber presionado al señor Luis Busto para que haga esta carta pública, porque también fue parte de la desastrosa edición 2018 Festival Alienígena, por la cual todavía no puede ser justificado en papeles el escandaloso gasto de 5 millones. Esta gente hace política en beneficio propio, jamás a favor del pueblo. Es por ello que los peronistas de ley y todas las personas de bien apoyamos al concejal Gramajo. Firma el señor Gabriel Rivero en las redes sociales, Gabo Luxor. Culminada su alocución, la concejal Negri manifiesta que este texto viene a colación de una publicación que hizo el presidente de este consejo en las redes sociales días anteriores, donde expresó su opinión, su mirada sobre lo que nos sucede en nuestra comunidad, que son expresiones que muchas de ellas comparte y otras no tanto. Y las publicaciones que hace el presidente, como las que hago yo, son personales, pero al ocupar un cargo público tiene mucha repercusión, por lo cual hubo un comunicador social que le respondió y efectivamente responde a mi espacio político. Y continuó su relato diciendo que no le preocupa que Gabriel Rivero exprese su enemistad hacia su persona desde un lugar de ciudadano común, pero lo que no puede soportar es que lo calumnia e infame gratuitamente siendo colaborador del consejo, al cual se le paga un sueldo con el dinero de sus impuestos, y culmina su relato diciendo que mientras el señor Gabriel Rivero siga cobrando un sueldo que le pagamos todos los vecinos, usted, presidente, tome las acciones que corresponde, o de lo contrario me voy a ver obligado a tomar otras acciones, porque no puede ser que un empleado del Consejo salga a difamar, a calumniar como si nada. Seguidamente toma la palabra el presidente y le informa a la concejal Negri que el señor Gabriel Rivero en este consejo está de honor, no cobra ningún sueldo del consejo, que trabaja en el municipio en la calle como personal de maestranza, y lo ha convocado por su sapiencia y conocimiento en computación como mero colaborador, y que él no puede censurar por el hecho de que sea un empleado municipal como a cualquier otro ciudadano común que escribe en las redes sociales. Y yo quiero que me dejen claro, concejal Negri, por el hecho de trabajar en la municipalidad y cobrar, ¿por qué no puede expresarse? A ello la concejal Negri le responde que expresarse sí, pero calumniar y difamar no. El presidente le manifiesta que él ha hecho unos escritos basados en lo que piensa y en lo que siente, y a colación de esto el señor Busto le hizo una carta abierta en el mismo sentido, y yo no se la he contestado. La concejal Negri le responde que el señor Busto es comunicador social. A ello el presidente le responde que eso no le da la libertad de decir cualquier cosa, y no le estoy reprochando nada a usted, concejala, ni al señor Busto. Y así continúa el relato en torno a las expresiones publicadas en las redes en forma extensa, quedando todos los dichos y considerando el audio de esta secretaria. Prosiguiendo con el curso de la sesión, el concejal Rodríguez, en uso de la palabra y considerando la presencia del concejal Onto, miembro del Poder Regional, y si el protocolo lo avala, solicita ver la posibilidad de extender el horario de comercio hasta las 21 horas y los bares y restaurantes hasta la 1 hora, hasta la 1, debido a que ha tenido información que en otras localidades cercanas ya lo han realizado. Por tal motivo, propone a este cuerpo la posibilidad para su autorización. Conforme a ello, la concejal Bandini manifiesta que el concejal Rodríguez le trajo a la memoria que el señor intendente ya elevó el pedido formal ante las autoridades del COE Punilla sobre la extensión de horario en los comercios y posiblemente en la próxima semana este proyecto esté para darle su debido tratamiento. Luego de ello, la concejal Negri solicita información a sus pares considerando un tema relevante y en relación a los hechos recién acontecidos, manifestando que ha escuchado que el señor intendente está en la tratativa, es que en un futuro no tan inmediato se le dé el cierre definitivo al basural, por lo cual transferiríamos nuestros residuos a Cruz del Eje. Conforme a ello, pregunta si seríamos una planta de transferencia o separaríamos los residuos acá en nuestra localidad. A ello, la concejal Bandini manifiesta que se compromete a traer información y que tiene entendido que toda la comunidad regional se ha convocado y están avanzadas las tratativas correspondientes con el municipio de Cruz del Eje y también a nivel provincial para darle una solución a este tema. Con ello, se da por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha, y siendo las 20:10, se levanta la sesión quedando la locución y expresión vertida por los concejales en archivo de audio de esta Secretaría del Consejo Deliberante. No, eso es todo. Bueno, ¿estamos de acuerdo, concejales? Sí. Bueno. Dele. ¿Continuamos con la correspondencia? Sí, dale nomás. Capilla del Monte, 9 de septiembre del 2020, pronto despacho. Al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo. De nuestra mayor consideración, atento a nuestra petición formulada mediante nota del 26 de julio del 2020, recepcionada por el señor Marcelo Ravalo, secretario del Honorable Consejo Deliberante, venimos a solicitar un pronto despacho. Saludo atentamente, Gloria Fabri, tesorera Graciela Jiménez, presidente de Almitas, Asociación Civil Almitas. Capilla del Monte, 9 de septiembre del 2020. Honorable Consejo Deliberante Capilla del Monte, señor presidente, don Francisco Gramajo. De nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con motivo de presentarle nuestro emprendimiento comercial, cultural y turístico, único en la zona de Punillas. Somos del Alba Hierbas y Destilados. Dicho emprendimiento comprende dos áreas: la instalación de una micro destilería artesanal de bebidas producidas con hierbas autóctonas, y una segunda área que comprende la recolección, producción, secado, distribución y venta de hierbas nativas. Este emprendimiento beneficia a nuestra localidad laboral, turística y culturalmente, laboralmente con la instalación de la primera destilería artesanal en el Valle de Punilla, creando puestos de trabajo directo e indirecto, impactando los mismos en familias que comprenden a productores agropecuarios, recolectores de hierbas, proveedores de materia prima, envases, imprenta, comisionista, diseñadoras gráficas, medios de comunicación, distribuidores y revendedores de nuestros productos, compartiendo el interés de generar genuinos puestos de trabajo, desarrollar nuevos productos que nos diferencian en otras localidades, brindar al visitante de nuestra ciudad nuevas opciones turísticas culturales, es que desarrollamos nuestro emprendimiento de forma que brinde al turismo y a los vecinos la posibilidad de conocer y vivenciar la apasionante mezcla de ciencia y arte que es la destilación artesanal y los beneficios de nuestras hierbas nativas. En el transcurso de la visita a nuestro establecimiento, el visitante podrá degustar nuestros productos y por medio de la puesta en valor de estos saberes ancestrales, tomar contacto con la cultura local, regional y también concientizar sobre el gran valor que tiene nuestro bosque nativo. Destacamos que nuestro emprendimiento es totalmente amigable en el ambiente, ya que los procesos realizados no generan contaminación alguna, ya que los residuos son el 100% naturales y biodegradables, los cuales son tratados en nuestro establecimiento por medio del compostaje. También hemos desarrollado un sistema serrano de recirculación del agua, lo que nos permite el uso responsable de este recurso tan valioso. Tampoco se generan malos olores ni ruidos que afectan a los vecinos y simultáneamente tenemos una huerta agroecológica donde producimos parte de las hierbas utilizadas y reproducimos especies autóctonas muy importantes para nuestro ecosistema tan afectado por los incendios. Con la intención de cumplir con los requisitos legales e impositivos para desarrollar nuestro emprendimiento, iniciamos los trámites de habilitación municipal y es cuando nos informan que primero debemos solicitar el permiso de uso de suelo. Al realizar este pedido, nos encontramos con la ordenanza número 2933/19, en su artículo 54, uso de suelo en barrio San Martín, no contempla el desarrollo de las actividades artesanales en esa pequeña escala, ya que dicha ordenanza impide nuestra actividad considerándola como industrial, sin diferenciar lo que se produce, su impacto ambiental, ni en qué cantidades se manufacturará. Esto nos impide tramitar la habilitación municipal que no es requerida y que nos permite la realización de los trámites del registro a nivel provincial y nacional. Es muy importante destacar que hemos invertido una importante suma de dinero para que nuestro establecimiento cumpla con todas las normas edilicias de seguridad y bromatológicas requeridas para su correcto funcionamiento. Todo esto sumado a la compra de materia prima, envases y otros artículos imprescindibles para poder abastecer la demanda actual y la de la temporada turística. Contamos con la Dirección Técnica en Bromatología, en Higiene y Seguridad, también con el permiso transitorio bromatológico para la venta de nuestros productos en la Feria del Buen Vivir de Capilla del Monte. Por lo antes expuesto, es que solicitamos consideren nuestro esfuerzo y voluntad de desarrollar un nuevo emprendimiento de gran potencial para nuestra comunidad, concediéndonos la excepción al artículo 54 de la ordenanza número 2933/19, lo que nos permitiría la habilitación municipal requerida, fortaleciendo la economía de nuestra ciudad. Agradeciendo vuestra atención, los saludamos cordialmente del Alba Hierbas y Destilados, Analía Benetti y Fabián Casal. Capilla del Monte, 9 de septiembre, referencia, solicitada información del presidente del Honorable Consejo Deliberante, nota 1685/20. Al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, señor Francisco Gramajo, presente. De mi consideración, cumplo en dirigirme a usted para ratificar la información que fue enviada por esta Secretaría con fecha 24 de agosto del 2020 respecto a vuestra solicitud sobre si la plaza en la que está ubicada en la capilla de la Virgen del Valle, en el barrio Zapato Norte, posee algún nombre que la identifique. Habiendo obtenido los antecedentes gráficos de la ordenanza número 1956/06 y el decreto 149-06 de la fecha noviembre 2 del 2006, hemos podido ubicar catastralmente que la plazoleta designada desde entonces con el nombre de Roberto N. Olariaga, héroe local de la Gesta de Malvina, se encuentra ubicada en la manzanilla alimentada por la avenida 30 de Octubre y las calles Cuba, Chaco y Mariano Moreno del barrio Zapato Norte. En consecuencia, el espacio que rodea la capilla Virgen del Valle no cuenta aún con designación oficial. Sin otro particular, me despido a usted muy atentamente. Hago eco esta nota porque, si mal no recuerdan, un grupo de capillenses solicitó ponerle nombre a la plazoletita de Zapato Norte. La que está al lado de la capilla. Un grupo de vecinos juntó firmas para ponerle el nombre del padre Donato a la capilla. Entonces, por eso creo que has enviado la nota al Ejecutivo para informar. Capilla del Monte, 9 de septiembre del 2020, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, su despacho. Atento a su nota recibida, control ME número 1843-20, de fecha 7 de septiembre del 2020, cumplo en responder su solicitud de documentación. A tal fin, corro vista en este acto del expediente número 2631-04, Méndez Daniel E., solicitud para transporte urbano de pasajeros, 29 Fojas, y fija fecha de habilitación emitida por el sistema obrante en el área de comercio, una foja. A todos los efectos de análisis que ese cuerpo de control considere. Sin más, saludo atentamente de Alejandro Santiago Arenas Díaz. Y acompañan el expediente para nuestro tratamiento. Bueno, como sabemos, habíamos citado al señor Pedro Méndez para este lunes de la comisión, pero bueno, como él vino de Buenos Aires de hacer sus trámites personales, está guardando la cuarentena reglamentaria, así que bueno, lo hemos citado. Para el otro lunes. Exactamente, y bueno, acá lo que está es toda la documentación referente al urbano. En la nota que le hemos enviado, bueno, lo hemos citado para hablar con él y bueno, ver en qué situaciones está todo. Y acá, bueno, quiero que lo vean ustedes. Va a quedar en secretaría para que podamos tener acceso al expediente. Exactamente. Así que, bueno. Presidente, ¿sí? Vamos a hacer un cuartito intermedio cortito para todos. Quiero hacer una consulta, pero que sea fuera de audio, ¿puede ser? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. No hay problema. Continuamos con la correspondencia. También nos hace llegar el Tribunal de Cuentas dos resoluciones para que tomen vista a este cuerpo, que es la número 72 y la número 74. Dejo para que quede en archivo para cualquier cosa. Bueno, y queda el tratamiento. Presidente, no. Bueno, acá el concejal también tenía una sugerencia con el tema de lo de Almita. Y no, yo lo que quería expresar en relación a la nota del emprendimiento del ALBA, de destilado, que es un emprendimiento que fuimos conociendo a medida que iba trabajándose. La verdad que es admirable lo que han hecho, en sentido de trabajo en el tiempo y el respeto por la naturaleza, cómo lo trabajan, el tema de las hierbas. Dar el tipo de recolección responsable que hacen, han estudiado mucho, son Fabián y Anaría, por ahí los conocen. Y ellos venían justamente, digamos, en su momento, era uno de los emprendimientos que se había imposibilitado por la ordenanza que nosotros hemos hablado, la de uso del suelo, que implica que para algunos barrios restringe mucho la actividad, por esto que venimos hablando, que pone todo en rango de actividad industrial. Y la actividad artesanal, familiar, no estaba contemplada, un poco lo que venimos debatiendo con el otro proyecto. Nosotros, con lo que propusimos en el proyecto de las pupas, entraría por ser una actividad artesanal, de bajo impacto, de baja facturación, con todas estas características. Por ahí la excepción, hasta que nosotros podamos tener determinada, ellos lo que quieren es poder trabajar de acá al más, porque les lleva mucho trabajo el destilado para poder llegar, por ejemplo, al verano con la producción. Esa ordenanza la tenemos pendiente. Nosotros si trabajamos incluso el tema de las pupas y aprobáramos, creo que había una voluntad, más allá de algunas observaciones, vamos a tener que modificar. O la ventaja que podría tener es que entran en un registro distinto, entonces ya no tenemos que modificar, no tendríamos que modificar ese registro que podemos organizar después, pero al entrar en un registro propio ya no tenemos que modificar el uso industrial, sino que quedaría, a lo mejor después lo podemos ver, pero mientras tanto podría estar habilitado. Habría que ver si es posible, eso también sé que le llegó al Ejecutivo. Sí, probablemente. En este caso está dirigida personalmente acá, pero sí, lo debe haber hecho en el. Sí, por eso, por lo que me comentó, lo iba a hacer también al Ejecutivo. Por ahí, bueno, yo le decía esto, si nos llega el Ejecutivo. O sea, el si pedido, el pedido viene de, por el Ejecutivo, se podría prestar al debate. Sí, por ahí darle una semana, si la semana que viene no hay una respuesta, por ahí lo podemos analizar nosotros y tener nosotros la consideración. Pero bueno, emprendimiento, quería aclarar eso, es muy interesante y realmente es muy restrictivo, no solo en San Martín, Barrio San Martín, en Villacielo también. Villacielo tiene solamente habilitada actividad, digamos, hotelera, es la única actividad, y eso por ahí limita cómo se fue configurando el barrio. Hoy hay emprendimientos por ahí de este tipo, pero bueno, era reforzarlo en el sentido también de que por ahí con la ordenanza de las pupas podríamos dar respuesta a esos emprendimientos. Sí, dos cosas, te contesto, Federico. Sí, sí. Por más que esté en el registro y aprobamos lo de las pupas, si hay una ordenanza que lo prohíbe, no lo puede, no es que porque esté en el registro hay que modificar la ordenanza para que en el registro pueda ser válido, porque si no, el registro, por más que se anote, la municipalidad se va a guiar por las ordenanzas. Si la ordenanza lo prohíbe, estoy equivocado, no, doctor, no, ¿qué te va a decir? Está todo bien, el sí, el no, pero ¿por qué? Porque a vos, dentro del barrio, por ahí es Villacielo, queda por ese. En su momento fue bueno y hoy es necesario modificarlo. Pero si está prohibido, el municipio no lo va a habilitar, a menos que tengamos una excepción o modifiquemos la ordenanza. Con respecto a Armita, presidente, yo le había pedido en el cuarto intermedio que le pasemos la nota a la doctora para que le podamos contestar el pronto despacho dentro de las posibilidades que tiene este consejo de poder solucionar. Si no, le corresponde al Ejecutivo, como ya fue enviada esa nota al Ejecutivo, y creo que también están en diálogo Almitas con el Ejecutivo. Pero bueno, era eso nada más para que la doctora pudiéramos contestar. Bueno, yo creo que doctora, la nota creo que es potestad del Ejecutivo contestarlo. Presidente, una cosita nada más, agrego a eso, una posibilidad. Voy pensando porque cuando lo charlamos en su momento, la primera idea fue modificar esto y después fuimos con lo de la pupa. Creo que podríamos, yo había propuesto un anexo a la ordenanza, en un inciso, donde podamos exceptuar de esas reglamentaciones las actividades de pequeñas unidades de producción alimenticia. Sería la única forma de no anular todo lo otro, por dejar un registro, digamos, para actividad industrial que quede como está. Como está, actividad industrial, comercial, como está en la ordenanza que nos distingue. Y poner un inciso donde se diga, quedan exceptuadas de esa norma los que estén dentro del registro, no las que por sí cumplan, sino los que estén dentro del registro de pequeñas unidades de producción alimenticia. Entonces, en cualquier barrio, una actividad de ese tipo que cumpla con esos requisitos podría desarrollarse. Mira, perdón. Que Gaby. Sí, en el mismo, digamos, para aportar algo a la discusión esta. Me parece que sería importante rápidamente pedirle a Planeamiento Urbano, en relación a lo que está planteando el concejal Fumiato, yo entiendo, el planteo del concejal Fumiato es para que no toquemos la ordenanza y que sea, digamos, quedarían las pupas con un régimen especial, exceptuado en la del uso del suelo. Pero me parece que sería apropiado y oportuno que consultaran con la Comisión de Planeamiento Urbano, porque son los que han trabajado la ordenanza del uso del suelo, son los que, digamos, más conocen el tema. Me parece, yo personalmente, si no lo hacemos como cuerpo, yo le voy a pedir una opinión, digamos, como bloque, a la Comisión de Planeamiento Urbano, independientemente que después vamos a tener la opinión de la asesora letra. Es para decir algo, ¿no? ¿Cuál es chico y cuál emprendimiento es grande? Si yo leo que va a haber distribuidores, que va a haber ventas, que va a haber, sin más no escuché la nota, Entonces no estamos hablando de un pequeño emprendimiento, estamos hablando que va a tratar de vender, por eso digo, que es chiquito y que es grande, porque si vos vas a vender en todo el Valle de Punilla, vas a poner distribuidores, venta, que está buenísimo porque va a dar trabajo, pero es un pequeño emprendimiento o no. Por eso es, cuando uno generaliza, claro, me explico, no estamos hablando de algo familiar, quizás familiar, pero con la idea de que le permitamos poder distribuir, y está buenísimo. La habilitación de comercio, lamentablemente, ¿y hasta dónde llega? Por eso te digo, acá hay un resorte que nos estamos olvidando, que es el municipio. ¿Me explico? Sí, el ejecutivo. Iván. Estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo, porque también hay que ver los alcances, ¿no? Uh-huh. Que va a tener, hasta dónde, porque les puede ir muy bien y ponen una distillería después increíble en un lugar donde no se puede o donde no debería. Entonces, ¿hasta dónde va la excepción o hasta dónde regula esa connotación de búsqueda que ponen en la ordenanza? Me parece que eso hay que verlo muy bien, hasta dónde, y también el uso del suelo. Hay que verlo, ¿hasta dónde no es negarlo, pero verlo para que no cometamos errores, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo precisar, digamos, un poco más, claro, el alcance de la actividad. Claro, eso ellos lo tendrán que... Digo, lo que ponen acá yo entiendo que lo pone como a máxima, pero empieza con la descripción de una actividad artesanal, son dos personas que lo realizan, pero coincido, después... Yo porque después, por lo que dice la nota, No, por ahí pueden entrar en la primera etapa... Inclusive está bueno conocerlo, a mí me gustaría conocerlo. Bueno, en realidad si la norma no lo contempla, o sea, no lo abarca, no podemos hacer la excepción de antemano sin conocer si cumple con todos los requisitos. Una vez que cumpla con todos los requisitos que se concede, habría que ver de reformular, porque el avance de la tecnología, el avance del pueblo, el avance de todas estas situaciones, llevan a que se vayan modificando las leyes, que es lo más lógico. Exactamente. Pero depende primero de analizar todos los presupuestos y requisitos que presente el emprendimiento. Bueno, quiero comentarles que estuve en la casa de esta gente y constaté en persona que es absolutamente artesanal, es un alambique chiquito, pero los productos que tienen son únicos, porque son bebidas destiladas. ¿Qué hacen? Sí. ¿Qué hacen? Licores y aguas ardientes. Todas hierbas. Con todo lo que es hierba serrana, es absolutamente único. Ellos tienen su siembra de la hierba, claro, y también compran a gente que está sembrando acá en la zona, en Capilla del Monte concretamente. Me decía, por ejemplo, que en los cocos ya no es lo mismo la hierba serrana que puede haber acá, o un poquito más, por ejemplo, hasta Charbonnières, es absolutamente único. Y los productos que tienen son increíbles. Entonces, bueno, por la parte de bromatología cumple todo, porque tiene todos los requisitos, ya está firmado, está aprobado. El único inconveniente que tiene es el lugar. El lugar. Sí, bueno. Pero no hay emisión de gases, no hay desecho, lo tratan muy bien. Estuve viendo eso y bueno, eso es a consideración, hay que fundamentarlo bien, si se va a hacer una excepción, para que después no sea el barrio cualquier cosa, pero es algo absolutamente único, es digno de verse lo que está haciendo esta gente, y bueno, están en Capilla del Monte. No, y además, único, como dice usted, ¿cierto? Es único, las cosas que hay, porque ellos van trabajando a prueba y error, si bien el destilado tiene un proceso, una secuencia que es para todas las cosas iguales, pero las diferentes hierbas las tienen que ir probando, y bueno, las cosas que han hecho son increíbles. No nos olvidemos que en el trabajo en comisión que tuvimos el lunes, el reumatólogo especificó el caso puntual de este tipo, de este rubro, entonces deberíamos ver bien qué contempla, y bueno, y también esperar a ver la opinión del ejecutivo, sobre todo para la aprobación de, para la solicitud de la exención, porque sí o sí tiene que venir desde el ejecutivo. Exactamente, pero bueno, ellos también tienen director técnico en lo que se habló acá, que es Marisa Zamora, que le, le diseñó, digamos, todo, hace esto, esto, ellos han seguido los pasos correctamente. Gaby. Sí, presidente, me parece que es una idea compartida en este cuerpo, de que nosotros queremos no solamente preservar, sino que alentar este tipo de actividades que podrían darnos un plus, digamos, un diferencial a Capilla del Monte. Así como tenemos el diferencial del cerro, de la energía, del misterio, del avistaje de hongos y el paisaje privilegiado, este tipo de actividades también nos podrían constituir un diferencial. Así que lo primero que yo quiero decir es que creo que todos coincidimos en alentar, no lo contrario, digamos, alentar este tipo de actividades. Usted ha hecho la visita. Nosotros lo que tenemos que cuidar es de si se debe modificar la norma, modificarla como corresponde, para que, digamos, estos ciudadanos puedan cumplir con su emprendimiento bien, pero nosotros tenemos que preocuparnos por eso, digamos. Esa debe ser nuestra preocupación central. Yo vuelvo a insistir, si el Consejo, yo le haría una notita a la, voy a hacer una moción concreta, hacer una nota a la Comisión de Planeamiento Urbano, a ver qué opina, y ponernos a abocarnos a trabajar, porque tampoco podemos, si esta gente quiere prepararse para, son tiempos de elaboración y tiempos de un proceso que no es de dos días, nos comprometamos a trabajar este tema en este mes de septiembre, digamos. Lo que Fabián solicita concretamente, bueno, es que para llegar al verano necesita empezar a elaborar en esta fecha. Pero bueno, eso he hablado con la gente del Ejecutivo, y bueno, como puntualmente lo que está es el impedimento del ordenamiento de tierra. Si uno va a hacer una excepción, tiene que estar muy bien fundamentado para que no... A lo mejor no tenemos que hacer una excepción, a lo mejor la modificamos. Digo yo, veamos bien cómo es el tema y a lo mejor no tenemos que hacer una excepción. O a lo mejor la podemos incluir en el régimen de la pupa por un tiempo determinado. O una habilitación, una excepción, no sé si se puede, transitoria. No se puede. Cuando hay una ordenanza que te lo prohíbe, no. O sea, o la modificamos. Se queda como antecedente que igual. Si vos haces una excepción, por más fundada que esté, después todo el mundo tiene derecho a una excepción. Pero, claro, ¿sí? ¿Por qué queda? ¿Me entendés? Entonces te dice, ¿por qué yo el claro. sí, yo no? O al revés. No cabría como excepción porque vos le estás dando pie a que otros tomen esa excepción. Sí. Para que exactamente. Nos pasó con los taxis también. Numerable. Y especificar cada cosa en particular y por qué se modifica. Ya sea que por el transcurso del tiempo las cuestiones han cambiado, se han modificado. Pero me parece que el desarrollo urbano es fundamental que estudiemos. Ah, bueno, si se anota la comisión de psicólogos con... Una nota solicitándole... ¿La opinión? Se expida. Claro, ¿en qué sentido? Acompañar la nota y solicitando que se expida sobre este tema. Sobre la viabilidad de la instalación de la destilería en esa zona. Así que bueno, eso es lo que queda. No sé qué. Tenemos una nota. De... No, hay un proyecto de ordenanza. ¿Tengo acá? Sí. Bueno, Capilla del Monte, 8 de septiembre del 2020. Señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo, presente. Visto la ordenanza número 3035/2020, de fecha 16 de junio del 2020. Por la cual se dispusieron y extendieron los horarios de flexibilización ya autorizados para la actividad comercial, el sector gastronómico y apertura de cementerio, todo ello en cumplimiento de las normas y protocolos establecidos por la COE Central Provincial. y consideramos que desde el inicio del estado del aislamiento social preventivo y obligatorio declarado por el Gobierno Nacional ante la pandemia por COVID-19, desde este Departamento Ejecutivo Municipal se fueron adoptando diferentes medidas y acciones, respetando las disposiciones nacionales y provinciales y prevaleciendo la salud como derecho fundamental, lo que ha permitido mantener a Capilla del Monte en zona blanca. Manteniendo este accionar, convencido de los resultados positivos para toda la población capillense y teniendo en cuenta la solicitud de los diferentes sectores, es que se ha evaluado la conveniencia de extender una hora más los horarios autorizados. Que el objetivo principal ha sido siempre el incluir en la evaluación de cada acto al Honorable Consejo Deliberante, considerando esencial el trabajo conjunto en la toma de decisiones que permitan prevalecer los intereses comunes de todos los capillenses. Por ello, y en mantenimiento de la responsabilidad de prevalecer las medidas de bioseguridad que conducen cada una de las flexibilizaciones a implementar y sin dejar de considerar la necesidad de continuar con la progresiva y gradual actividad laboral y social en Capilla del Monte, presentamos para su consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Dispónese, a partir de la promulgación de la presente ordenanza, la ampliación de los horarios establecidos mediante ordenanza número 3035/2020, los que quedarán fijados de la siguiente manera. Punto 1. Sector comercial, de 8 a 21 horas. Sector gastronómico, de 8 a 1 de la madrugada. Y cementerio San Antonio de Padua, de 10 a 17 horas, días viernes, sábados y domingos. Artículo 2. Manténgase el estricto cumplimiento de las disposiciones y protocolos establecidos para cada caso en ordenanzas particulares y generales de aplicación dentro del ejido de Capilla del Monte. Artículo 3. Se mantiene la consideración que de seguir caso COVID-19 positivo en Capilla del Monte, la localidad inmediatamente pasará a ser considerada zona roja, siendo necesario el análisis de las distintas variables epidemiológicas y sanitarias para volver a operar como zona blanca. Artículo 4, de forma. Bueno, sí, claro. Presidente, voy a hacer una moción concreta porque una vez emitido el mail con la ordenanza, hablando con el Ejecutivo, nos se dieron cuenta de que no habían incluido las actividades recreativas deportivas no competitivas, que sí se incluiría en este caso, y fue bueno lo que probamos hace un tiempo. Exactamente. Así que sería en el visto, lógicamente, y en el artículo 1 agregar ordenanza 3033/20, que es la de actividades deportivas no recreativas, actividades recreativas deportivas no competitivas. En el artículo 1 lo mismo, ordenanza número 3035/20 y número 3033/20. Y ahí, sector comercial, gastronómico, cementerio, y al final sería actividades recreativas deportivas no competitivas de 12 a 19. Y recordar que el horario original del protocolo de la COE provincial era de 7 a 13 horas y que nosotros como consejo lo cambiamos en la misma carga horaria de 12 a 18, así que ahora quedaría de 12 a 19. Esa es la moción para hacer la modificación, el agregado en realidad. ¿Estamos de acuerdo con la moción de...? Sí, por supuesto. Sí, también. Bueno, sí, vos presentaste, Gaby. Sí, sí. ¿Con Fede? ¿Con la inclusión? Con la moción. Con la moción. Bueno, sí, bueno, así que son 7 votos positivos. Y ahora votamos el proyecto de la ordenanza. ¿Estamos de acuerdo, José? Sí, por supuesto que ya se en las zonas con la modificación incluida, aprobado. Sí, positivo. No sé si antes que por ahí voten, solamente esto, que me había llegado una nota que se le presentó al intendente, que supongo de algunos gastronómicos, sé que yo pensé que iba a llegar acá también la nota, supongo que la habrán tenido en cuenta, donde pedían los viernes y sábados extender a las 3 de la mañana, que están en muchas localidades del interior de Córdoba, quedó en ese horario los viernes y sábados. Hay una nota larga donde explican sus motivos, nos llegó acá por eso. Voy a hacer eco de las palabras. El Ejecutivo recibió la nota sobre un sector comercial que se ha informado que en localidades aledañas, en algunos casos en particular, se ha extendido hasta las 3 de la mañana. Una vez recibida el intendente la nota, hizo la gestión a través del COE y por la implementación de los últimos casos en este último tiempo le sugirieron que solo lo extendiera una hora más. Por ende, no se elevó ese proyecto para ahora por haber tenido la negativa del COE de Punilla. No se puede por el momento. Es una pregunta, ¿y cuáles serían los comercios que no sean gastronómicos y bares hasta las 3 de la mañana? No, la mayoría de todos... Para eso eran para los pubs y bares. Pero ¿qué heladería? ¿Qué gastronómico? ¿Sí? Claro. Sí, entraría hasta la 1 de la mañana. Entraría hasta las 3, hasta la 1. Sí, por eso. Bueno, lo que tenga el consumo de... Ellos se han organizado lo mejor, se han agrupado como comerciantes pidiendo la posibilidad de extensión horaria en vez de hasta la 1, hasta las 3. Viernes y sábado. Y de alguna manera, algunos de los que forman parte de esta agrupación de comerciantes que solicitaban esto en particular, se informó que en otras localidades había una percepción sobre ello. El intendente, cuando recibió la nota, hizo la gestión como hace siempre para solicitar la posibilidad de autorización y por el momento fue respuesta con la negativa. Por ende, por el momento no se le va a dar lugar, sí hasta la 1, que sería una horita más de extensión. Es para todos los rubros una hora más. Está bien. Bueno, y quedaba, Iván había estado de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con lo que te quería agregar ahí. Sí. Es que ha habido muchos casos. En la última semana se han duplicado y triplicado los casos en todo Córdoba. En Punilla hubo un pico, digamos, la semana, después se estabilizó un poco, pero sigue habiendo casos nuevos. Entonces, por ahí amplificar tantas cosas de golpe no estaría bueno. Por eso es que desde el COE regional nos dijeron al intendente: está bien, aumentarlo, pero progresivamente. Me pareció lógico. Está, sí, está lógico. Sal. Sí, aprobado. Gaby. Bueno, sí, Pedro, sí, también, aprobado. Aprobado. Bueno, yo también, son 7 votos positivos. Se aprueba la extensión horaria de los comercios, bueno, en el horario citado en la lectura. Así que, bueno. ¿Con el agregado? Sí. ¿Con el agregado? Con el agregado. Sí, sí, agregado. De las actividades que no estaban en la ordenanza. Actividades deportivas no competitivas. Competitivas. Actividades recreativas deportivas no competitivas. No competitivas. No recreativas. Bueno, ¿qué queda algo más? Se refiere a no competitivas, no, no sé si hay alguna presentación. Gente que viene. Sí, a mí me gustaría, ¿no? A ver, no traje, lamentablemente no fue hoy, digamos, un día complicado, pero quería, por ahí lo podemos redactar hoy o por lo menos aprobarlo y después redactar. Pero que nosotros podamos hacer alguna expresión sobre lo que pasó ayer. Fue una situación realmente muy tensa, hoy todavía está, y estamos viviendo una situación que me parece que todos y todas acá y los bloques repudiamos, con la actitud que ha tenido la, bueno, una parte minoritaria de la policía bonaerense, por supuesto instigado por otros grupos, evidentemente, cada uno tendrá su interpretación, no podemos coincidir, entiendo que más allá de quiénes y qué medios, hay medios de comunicación, hay grupos de poder y hay espacios políticos, no corporativamente, pero sí algunos referentes que han hecho un instigamiento de lo que pasó ayer y, bueno, parece que es importante que nosotros, por lo menos como declaración de defensa de la democracia, de las instituciones, del orden democrático y del orden institucional, que podamos hacer una resolución donde rechacemos o repudiemos los actos que pasaron ayer, ¿no? Pues por ahí, lamentablemente, por eso digo, hoy fue complicado, pero me hubiera gustado traerlo. Creo que lo podemos generar, en todo caso aprobarlo, y el lunes, si les parece, me parece que están muy lejos el lunes, teníamos que poder sacarlo hoy. Pero bueno, sencillamente una resolución de rechazo, de repudio a lo que pasó ayer. Gaby. Sí, presidente, coincido con el concejal preopinante, que lo sucedido en el día de ayer es de una gravedad institucional para nuestro país, para nuestra sociedad. Pero yo voy a acompañar el repudio a las formas, por supuesto, y ya voy a aclarar por qué. Porque considero que el reclamo es absolutamente legítimo. Porque no hay nadie que pueda cobrar 40 pesos la hora extra. Y porque no es una situación de hace un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. Nosotros no podemos, nosotros digo, como ciudadanos, estoy hablando, ¿no? Como ciudadanos de nuestro país. Nadie le podría entregar el cuidado de nuestra vida, y la defensa y la protección de nuestra vida a alguien que cobra 40 pesos la hora extra. Cuando una empleada doméstica estaba a 200, no sé si no se actualizaron. Digo, es demasiado serio el tema. Y yo creo que no es solamente con un aumento, con una, digamos, con una equiparación salarial. Y me preocupa también que se haya llegado hasta ese extremo sin que las autoridades no hubiesen tomado nota. Yo no creo que no se hayan enterado. A lo mejor lo subestimaron. Pero por supuesto que voy a acompañar el repudio porque, primero, la fuerza provincial, la fuerza que se manifestó de una manera con patrulleros oficiales, con patrimonio, digamos, de la comunidad. De la fuerza y de la comunidad, se manifestó armado. Y que tampoco, digamos, correspondería que lo hubiesen hecho ante el gobernador. ¿Qué es ante quién deben reportarse? Y no ante el presidente de la nación. Entonces, en defensa de las instituciones, de la investidura de nuestro presidente, pero sobre todo en defensa de la forma de vida que hace mucho tiempo elegimos y que debemos cuidar entre todos, y sí voy a acompañar, por supuesto. Creo que debe ser una cosa, una declaración sencilla donde se repudia. La sociedad capillense se sienta expresada en esto, y bueno, con estos dichos me parece que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Uh-huh. El reclamo es legítimo, legal, las formas son absolutamente inapropiadas. Exacto, coincido con vos, Gaby, el reclamo de la gente es legítimo, pero las formas, recordemos que en Olivos habita, mora nuestro presidente, y verse rodeado, sitiado por gente que, a la que el pueblo le hace la entrega de las armas para cuidarnos, para expresar un reclamo, es totalmente repudiable. Y bueno, rechazamos, creo que todos, ya estamos de acuerdo, estas formas. Y bueno, el Consejo Deliberante tiene que emitir un rechazo claro y contundente con y aboguemos a... también para que se pueda, digamos, porque no es solo con la expresión del repudio, digo, aboguemos para que no vuelva a suceder esto. Nosotros en Córdoba tuvimos una experiencia tristísima, tremenda en el 2013. Por suerte, o gracias a Dios, ayer no pasó a mayores, digamos, el tema de la inseguridad. Pero esto, digamos, aboguemos también para que se abran los canales de diálogo que debe haber. Y que deje un doble mensaje el participar armados. Por supuesto, claro. Por supuesto, eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Bueno, estamos de acuerdo en emitir el La resolución. La resolución. De repudio. Una declaración de repudio. Es una declaración. Declaración de repudio a las situaciones ocurridas por las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque las formas de llevar a cabo el reclamo realizado en defensa de sus derechos va en contra de las instituciones de un Estado de Derecho. La idea está bien. En ese contexto, ya lo mejoramos un poquito la verdad. Sí, por supuesto. En defensa de la institución presidencial. Sí. No, en realidad es. Y reconociendo que es un poco. Después se me pone un poquito para improvisar. No, está perfecto. La idea está. Bueno, si me permiten, pido un pequeño cuartito intermedio. ¿Votemos la moción del concejal o no? ¿O entre medio? Sí, ah, sí, bueno, estamos bueno. Sí, por supuesto que acompaño y pues también sí, si es necesario me comprometo en ayudar o a hacer la nota. Iván. Sí. Buenas noches. Hola. Aprobado. Gaby. Bueno, vos, Fede. Marcos. Aprobado. Bueno, pero también, compañero. 7 votos positivos. Así que, bueno, si me permiten, hacemos un pequeño cuartito intermedio, elaboramos el comunicado. Bueno, y así lo leemos. Ahí. Bueno, acá tenemos. Bueno, concejales, acá tenemos una declaración, la vamos a poner a consideración. Bueno, es de Capilla del Monte, 10 de septiembre de 2020. Vamos a emitir una declaración. Bueno, que tiene que ver con los hechos que son de público conocimiento. Permítame que les lea la nota, ¿no? El Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, ante los hechos de público conocimiento, repudia enérgicamente las formas inadecuadas de llevar adelante el reclamo de la Fuerza de Seguridad de la Policía Bonaerense, ya que el mismo puso en riesgo la institucionalidad del país. Apoyamos el llamado al diálogo del señor presidente Alberto Fernández, sabiendo que las formas constitucionales y republicanas son la única manera de solucionar los diferentes problemas de la República. Estamos de acuerdo con la declaración que va a salir en los medios, bueno, en todos lados. Yo creo que vamos a someterlo. Sí, a votación, si estamos de acuerdo con esto. Que la salida de la nota fue de lo que aprobamos con anterioridad y yo ahora acompaño la nota finalizada. Aprobado. Sí, acompaño y apruebo la nota. ¿Salo? Aprobado. ¿Gaby? Sí, por supuesto, presidente. Aprobado. ¿Fede? Aprobado, por supuesto. Yo también, así que bueno, sale con 7 votos positivos el rechazo a la forma de la policía bonaerense por el reclamo por bueno, por la composición salarial. Así que bueno, sí, Gaby. Si me permite, presidente, antes de que finalicemos la sesión, yo quisiera hacerle un pedido al señor secretario, si fuera tan amable, de para el próximo lunes, o vía mail, si es más cómodo, que nos envíe un recordatorio de los temas que tenemos en carpeta, en comisión. Bueno. Al fin de poder ir. Si lo vamos a convocar al señor Daniel González, está convocado, lo escuchemos, pero en ese momento no trabajamos. No, por supuesto, no, hacemos como siempre. No, gracias. Gracias, presidente. No, entendí por el acta que para el 14, para el lunes, se había convocado al titular del colectivo de la empresa. Eso también estaría. No, pero no, está en cuarentena, para la otra semana. Pasa para el lunes 21. Escuché, pero no sabía. No sé si es para el lunes 21, porque entraba el miércoles en cuarentena. Bueno, entonces el lunes 28. Bueno, eso se acelera. Sí, bueno, cierto. Posterior a la finalización. Bueno, no queda nada más por tratar, concejales. Muchísimas gracias. Bueno, buen fin de semana para todos. Damos por concluida la sesión. Marce, baje nomás la banderita. Los remises y taxistas.